Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. We'll be right back.

Mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Rock and roll. Whoa.

lose. I can't walk a straight line, but that's the life I choose. I'm the animal, but I'm bringing the hope. If this party was the Vatican, then I'd be the Pope. Tap up the gator, twist up the weed. Lost and disagree. It's on the down, so everybody say yeah. Let's get fucked up till we fall down. So everybody get drink, drink, drunk right now. Let's get tore up till we're face down. Cause the hell yeah, drink, drink, drunk, I'm back in town. There's only two reasons that we showed up here right now, to party and kick some ass. We're almost out of beer. There's only two reasons that we showed up here, to party and kick some ass. We're almost out of beer, yeah. Los mejores vocalistas del rock están aquí, en La Esencia. Follow love of all things.

La esencia tiene el rock and roll. Y para eso, La Esencia entrevistará y musicalizará al invitado de hoy. Bien, bienvenidas y bienvenidos a las entrevistas por La Esencia. Hoy, desde Colombia, tenemos aquí en La Esencia a la banda Tenebrarum. Esta banda colombiana de dark metal se formó en 1990 por David Rivera. Su principal característica es que fusiona un instrumento clásico como el violín en el contexto de una banda de metal, junto a sonidos ambientales de teclado, con la particularidad de que eliminaron la guitarra de su música, siendo el violín eléctrico con distorsión el eje de todas sus composiciones en la actualidad. Tenebrarum, a lo largo de más de 3 décadas de carrera artística, cuenta con una producción musical de 10 trabajos discográficos que muestran una gran evolución sonora pasando por distintas etapas creativas. Su actual línea de composición vuelve a las raíces del grupo, con un metal oscuro, denso y lleno de contrastes. El violín se vuelve predominante, con un sonido distorsionado que reemplaza a la guitarra, pero que lleva al oyente a otro nivel. El teclado se funde entre pianos y grandes orquestaciones, dándole a Tenebrarum una oscura aura sinfónica. Una batería agresiva pero cadenciosa y un bajo también con distorsión, envolvente también y muy poderoso, le dan el toque final al estilo sonoro de la banda. Actualmente Tenebrarum está trabajando en su 11º álbum de estudio, que se llamará 1989, el año de los horrores. Un disco conceptual cuyo eje temático es la violencia en Colombia. El primer sencillo de este trabajo discográfico, Ungido por el Mal, fue lanzado en varias plataformas el 23 de febrero del año 2022. Y para comenzar la entrevista y para que vean cómo viene esto de poderoso, vamos a escuchar la primera canción de esta banda Tenebrarum, tomada del disco Blood and Tears, Sangre y Lágrimas, lanzado en 1995. De ese disco tomamos la canción Mar de Zozobra. Los dejo con Tenebrarum. Colombia. Yeah. bien, y después de haber escuchado esa tremenda canción, Mar de Zozobra, de la banda Tenebrarum, damos la bienvenida pues a la persona que fundó la banda y la persona que va a responder la entrevista. David Rivera, violinista de la banda y fundador de Tenebrarum. David, bienvenido a La Esencia. Hola Eric, saludos desde Medellín, Colombia. Abrazo muy grande para ti y para todas las personas que a esta hora escuchan La Esencia. Ok, gracias David. Así me gusta, con esa energía y esa buena vibra en el saludo. Eso significa que la entrevista va a estar muy, pero muy buena. David, primera pregunta. La banda se formó más o menos en 1990. ¿Cuándo más o menos decidieron eliminar la guitarra de la formación? Se supone que la guitarra es un complemento muy importante, sobre todo en el rock. Pero ustedes la eliminaron. Cuéntanos más o menos la historia. ¿Cómo fue ese proceso para eliminar este instrumento? Bueno, cabe notar que Tenebrarum tuvo guitarra desde el principio. Nosotros, desde el demo, ya la guitarra era una parte fundamental de la creación de nuestra música. Yo soy violinista profesional, toco violín desde niño, y cuando empiece mi afición por el metal en 1984, pues mi idea siempre fue crear una banda. ¿Qué te digo? A pesar de que tengo formación clásica como violinista, pues siempre tuve como esta pasión por el metal, y claro, en mi cabeza todavía no estaba muy clara la idea de sustituir la guitarra por el violín, porque no era lo común, y la guitarra empezó como un instrumento fundamental dentro de la música que hacíamos. Lo que pasa es que por allá en 1997 empieza una dualidad en mí, como bueno, sigo tocando guitarra, meto ya el violín más de lleno en la banda. Para ese entonces teníamos un segundo guitarrista, entonces lo que hice fue soltar la guitarra y arrancar a tocar violín. Y en 2015 partimos cobijas, como decimos acá en Colombia, o sea, tuvimos diferencias y el guitarrista que estaba con nosotros por 21 años, pues sale de la banda. Y decidimos no meter otro guitarrista y decidimos que el violín fuera la columna vertebral en la composición de nuestra música. Desde el 2015 no tenemos guitarra, es decir, ya hace 10 años no tenemos guitarra. Antes de eso tuvimos guitarra todo el tiempo, lo que pasa es que el violín también apareció desde el principio. En el demo nosotros tuvimos violín y en todos los álbums ha habido violín, lo que pasa es que yo no me había decidido solamente tocar violín y dejar la guitarra a un lado. Pero como te digo, desde el 97 pues empezó esta dicotomía, esta duda, esta inquietud. Y en el año 2000 solté la guitarra del todo. Teníamos un guitarrista, entonces era violín y guitarra. Y bueno, ya desde el 2015 ya solamente es el violín con distorsión como hilo conductor y como columna vertebral de todas nuestras composiciones. Continuamos hablando con David Rivera, violinista de la banda Tenebrarum de Colombia. Pero para hacer la pregunta número 2, necesito leer lo siguiente. Oigan bien. Bull Metal era el apodo de Mauricio Montoya, una figura influyente y pionera del metal extremo en Colombia, conocido por ser baterista de bandas como Masacre, Taipón y Tenebrarum, y también conocido por fundar el sello War Master Records para promover bandas underground. Su programa de radio La Cortina de Hierro y su fanzine Necrometal fueron cruciales para la difusión del metal en el país, actuando como un Prometeo del rock colombiano. Solo como dato adicional, Mauricio Montoya se dice que colaboró con Euronymous, guitarrista de Mayhem, y que el disco The Dawn of the Black Hearts, a pesar de ser un lanzamiento no oficial, se convirtió en uno de los bootlegs más pirateados de todos los tiempos. Se dice que él fue el que influyó en la música de Mayhem. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, voy ahora con la pregunta entonces para Tenebrarum. La pregunta es la siguiente: Bull Metal fue baterista de tu banda. Cuéntanos la historia de los percances con él y las dificultades para poder estrenar el disco Blood and Tears de Tenebrarum en el año 1985. Bueno, realmente, pues Bull Metal fue nuestro primer baterista. Con él no llegamos a grabar nada de forma oficial. Solamente se grabó un rehearsal tape en 1990, que estuvo guardado hasta el 2022, donde salió la reedición 30 años de nuestro demo, que salió como un bonus track del demo reeditado en CD. Entonces, antes de eso, 30 años estuvo guardado ese material. Bull Metal, pues la dificultad radicó en que íbamos a hacer una coproducción para sacar el Blood and Tears en el año 1995, y él se comprometió a dar una parte del dinero y finalmente salió con un chorro de babas, pues, es decir, no nos dio nada. Y ya el disco se había mandado a hacer, entonces salió con el logotipo de Warmaster, pero realmente Warmaster no tuvo que ver nada ahí. Bull Metal no nos dio el dinero que nos prometió y el disco finalmente terminé sacándolo yo solo. Sin embargo, pues bueno, esas son cosas que pasan en el mundo del metal. Ok, entiendo. O sea, más bien no fue un problema musical, fue un problema financiero. Ya eso es palabras mayores, pues, para poder sacar por fin ese disco. Bueno, lamentablemente no fue así, pero sí lograste sacarlo con tu propio esfuerzo. Qué bueno. Y bueno, ahora vámonos a la música. El 19 de octubre del año 2018, hace 7 años atrás, imagínense, justo estamos grabando esta entrevista ahora. Es decir, que tiene exactamente 7 años de haber salido este disco al aire, Las 11 Formas del Horror. Repito, apareció el 19 de octubre del año 2018. Vamos a escuchar de allí la primera canción que aparece en este disco, Claustrofobia. Estás en La Esencia oyendo a la banda Tenebrarum de Colombia. Estás escuchando La Esencia. Yeah. Tremenda canción la que acabamos de escuchar, Claustrofobia, lanzada hace exactamente 7 años atrás. Eso solamente ocurre por aquí, por La Esencia, porque fue lanzado un 19 de octubre del año 2018 en el disco Las 11 Formas del Horror. Muy bien, David, sigamos con la entrevista. Ustedes poseen una carrera muy importante en Colombia. Son una banda respetada y reconocida, por supuesto. Se presentaron en el famoso Rock al Parque este año 2025. ¿Cuál crees tú que ha sido el evento o festival más importante en el que hayan participado y por qué? Bueno, a ver, eventos que me hayan parecido a mí muy importantes. Hay varios. El primero fue el sinfónico que hicimos en el Festival Internacional Altavoz en el año de 2010. Ese evento fue muy importante para mí porque yo en ese momento trabajaba como violinista en la Orquesta Filarmónica de Medellín y tuve la posibilidad de buscar un patrocinio para que se escribieran arreglos y pudiéramos presentarnos al lado de la Orquesta Filarmónica en un festival como Altavoz, que fue un festival que ese año tuvo 30 o 40 mil personas, no recuerdo bien, en horario estelar. Nosotros cerramos el día 1 del festival, lo cerramos nosotros con el sinfónico que hicimos con la Filarmónica. Fue el primer sinfónico que se hizo de una banda de metal en Colombia. Kraken, que es una banda muy respetada de rock, ya había hecho uno un par de años antes, pero Kraken no es una banda de metal, es una banda de rock. Por lo tanto, la primera banda de metal que hizo sinfónico en Colombia fuimos nosotros. Para mí ese concierto siempre va a ser muy especial. Otro concierto muy importante que me haya encantado a mí, Rock al Parque 2019. Estuvimos muy de buenas y nos tocó a un horario increíble, a las 6 de la tarde en la tarima principal. Nos tocó después de Tarja Turunen y nos tocó antes de Angra, o sea, quedamos en un horario muy bueno, con unos grupos muy grandes que la gente no se iba a perder. Entonces tuvimos una distancia de público impresionante, fueron, no sé, 80, 90 mil personas. Es el concierto más grande que hemos hecho, estuvo realmente increíble. Y un concierto muy especial para mí también fue haber podido tocar este año en las 70 mil toneladas de metal. Es un festival que me encanta, un festival al cual yo he ido como asistente muchas veces, pero llevar la banda al festival pues ya es otro nivel. Fue ponernos de tú a tú con agrupaciones internacionales de gran trayectoria y saber que tenemos lo necesario para poder pararnos en cualquier escenario del mundo. Entonces yo creo que esos tres conciertos siempre van a ser de mucha recordación para mí, por lo menos. Bueno, sí, tienes razón, es muy difícil elegir un solo evento importante en una carrera musical, sobre todo ustedes que tienen muchísimos años en esto. Muy bien, pregunta número 4. Este año lanzaron su nueva producción discográfica, la cual está enmarcada en la violencia que existe en Colombia. Háblanos o adelántanos, ¿qué esperamos oír en este nuevo disco? ¿Romperán algún esquema tradicional o seguirán su línea musical ya conocida por todos? Bueno, nosotros a partir del 2015, en el momento en que Tenebraron dejó de tener guitarra en su música, nosotros reestructuramos nuestro sonido. Fue un viraje a las raíces, fue un viraje a un sonido mucho más crudo, mucho más oscuro, mucho más denso. El hecho de no tener guitarra nos retó mucho como instrumentistas, como banda, como compositores. Hacer música sin guitarra no es nada fácil. Metimos muchísimas orquestaciones, el violín le metimos distorsión, le metimos hubo que reecualizar muy bien el tema de frecuencias, el bajo con distorsión, pero no simplemente así porque sí, sino tirando una señal con distorsión, otra limpia para que sumadas dieran el cuerpo que necesitábamos, muchos pianos. Desde el 2015 yo empecé a cantar, entonces ya digamos que mi voz es un poco más black metal y la voz de Luis, nuestro teclista, es una voz gutural. entonces es una mezcla de esas dos voces. Además, tenemos vocalista femenina, entonces es una mezcla. Tener Aaron bebe de muchas fuentes a la hora de hacer su música. Las 11 formas del horror es el disco que nosotros sacamos en 2018, y ese disco es un disco muy particular porque es un disco muy oscuro, es un disco se inclina hacia el black metal sin la ideología, pero sí el sonido. Es una banda con un sonido muy blaquero. Nosotros, si tuviéramos que ponerle un nombre a nuestra música, pues un sello, pues sería dark metal o dark gothic metal, pues por ciertas cuestiones estéticas y sonoras, pero pues es una banda que realmente está muy inclinada al black metal. Las 11 formas del horror va a ser parte de una trilogía que se llama la trilogía del miedo. La segunda parte de esta historia se llama 1989, el año de los horrores, que es el disco que pensamos sacar próximamente. Estamos terminando de grabarlo. Es un disco que viene en la misma línea de las 11 formas del horror. Un disco muy rico musicalmente, con una música muy densa, una música muy pesada, una música de estructuras muy complejas, sonoras, de unas temáticas muy interesantes, porque es la primera vez que abordamos el tema del conflicto colombiano, que es un tema al cual yo les he sacado en particular mucho el cuerpo, porque hay muchas bandas en Colombia que hablan de la violencia en el país. Masacre es una banda que desde el principio, desde el día uno, está hablando de ese tema, entonces nos parece un poco redundante. Lo que pasa es que la diferencia está en que nosotros vamos a hablar desde la posición de las víctimas. Es decir, el disco nuevo de Tenebraron es una reivindicación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Aclaro que Tenebraron no es una banda social, el corte social no es lo que a nosotros particularmente nos interese, sobre todo que ya hay muchas bandas como haciendo lo mismo, entonces no nos interesa ser redundantes, pero si la trilogía del miedo es una trilogía que hablar justamente del miedo, del terror, qué más terror y qué más miedo que estos 70 años de guerra civil que hemos tenido en el país, con, no sé, 300.000 muertos en 70 años, o sea, eso es una barbaridad, con millones de desplazados, con las tragedias más terribles, con los horrores más horribles. Hombre, si vamos a hablar de miedo, pues hablemos del miedo que produce esta historia tan terrible. Entonces, siento yo que es musicalmente es más complejo aún que su antecesor, que las 11 formas del horror. Creo que es igual de pesado, es igual de interesante en cuanto a su paleta de colores oscuros en el sonido, a sus texturas sonoras. Tiene también muchas orquestaciones, por supuesto tiene violín eléctrico, pero también tiene muchos violines acústicos, porque la idea tampoco es perder la esencia del instrumento, ¿no es cierto? El violín como tal, pues el violín tiene distorsión y no fue pensado para eso. Entonces sí he tratado yo un poco de volver como al sonido más clásico del violín, entendiendo que se puede hacer una música muy densa y muy pesada sin necesidad de todo el tiempo tener distorsión. Entonces, en ese orden de ideas, pues creo que va a ser muy interesante el nuevo álbum. Yo creo que la gente va a quedar realmente muy, muy contenta. En este momento hemos lanzado dos sencillos. Uno se llama Ungido por el Mal, que encuentran en todas las plataformas de streaming, y tiene videoclip que encuentran en nuestro canal de YouTube. Sacamos también otro que se llama Holocausto, también está en todas las plataformas y tiene un lyric video muy interesante. Entonces yo creo que con eso se pueden hacer una idea de lo que van a escuchar en 1989, el año de los horrores de Tenebrar. Muy bien, gracias David, gracias a Tenebrarum, quienes estuvieron en esta parte de la entrevista por la esencia. David, los micrófonos son tuyos para la despedida. Y quiero que sepan una cosa, justamente hoy, cuando estamos lanzando la entrevista por aquí, por la esencia, esta gente está en Perú realizando una mini gira. Así que, ¿qué les parece? La esencia siempre al día. Están ahora en Perú tocando para toda aquella gente fanática de Tenebrarum, Y también acabamos de escuchar una canción que se lanzó hace exactamente 7 años atrás, un 19 de octubre del año 2018. David, los micrófonos son tuyos. Eric, muchísimas gracias por la entrevista, me gustó mucho. Un honor haber podido estar en tu programa, un honor haber podido contando un poco qué es Tenebrarum y qué estamos haciendo a los metaleros y a la gente que escucha tu programa en Chile. Si nos quieren conocer un poco más, nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Tenebrarum Oficial. Instagram, Facebook y YouTube, Tenebrarum Oficial. Ahí nos pueden escribir, en el canal de YouTube hay mucho material de Tenebrarum para que se den una idea de qué es lo que hemos hecho a través de estos 35 años. Pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas de streaming, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, etc. Entonces ya saben, estamos atentos si nos quieren escribir, si nos quieren contactar directamente, pues ahí estaremos muy, muy, muy pendientes. Abrazo muy grande para todos. Chao. No, por favor. El placer ha sido nuestro. Nos complace mucho tener como invitados a una banda en este lado del continente, un país hermano, Colombia, y por supuesto tener a Tenebrarum aquí en La Esencia. Y bueno, nos vamos con una canción que dará mucho de qué hablar, estoy seguro, este año y el próximo para la banda Tenebrarum. Y como lo adelantaba David, su próximo trabajo musical ya en camino se llamará 1989, el año de los horrores. Y de este disco vamos a escuchar prácticamente un estreno. Su segundo single se llama Holocausto. Los dejo entonces con Tenebrarum. Esto fue la entrevista por La Esencia. Adiós. El metal más demoledor, solo por La Esencia.